por ser la imagen de Che, una de las más reconocidas del siglo XX y sobre la cual, al mismo tiempo, giran usos y significados tan dispares, a veces nacidos de la ignorancia, muchas veces, diría yo. Los oportunismos comerciales, las políticas imperialistas, el ímpetu revolucionario de la izquierda, en el mejor de los casos, entre otros, es que resulta tan pero tan importante mostrarlo como realmente fue. El ser humano más completo del siglo XX. Este programa está dedicado a Guevara, Ernesto Che Guevara, rosarino, nacía hace 85 años en esta ciudad, hoy es su cumpleaños, y no ha muerto, sino que se ha multiplicado. Estamos en comunicación con Abel Prieto, el Champa Galiotti anda por ahí con él. Buenas noches. Hola, Cisco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hoy un poco alejado, no lo estoy acompañando, pero venimos recién terminó, ustedes estuvieron hasta casi el final de la conferencia que se hizo en el ECU. Sí. Y bueno, aquí estoy junto a Abel Prieto, y te paso con él para que pueda saludar a nuestra audiencia y, bueno, hablar una semblanza de lo que ha significado el Che para Cuba y lo que significa el Che en este tiempo de integración emancipadora de América Latina y el Caribe. Te paso con Abel Prieto. ¿Cómo no, Champa? Abel. ¿Sí? Hola, buenas noches, Abel. Ah, buenas noches. Hasta hace apenas unos minutos estuvimos escuchándote ahí atentamente en la disertación, bueno. Por cierto, bastante interesante. Y bueno, me gustaría que nos comentes un poco para hacerla extensiva a nuestra audiencia. A ver, todo esta... este camino que el Che ha recorrido, y nosotros sabemos que no terminó aquel día, sino que empezó a multiplicarse, empezó a... Claro. ¿No es cierto? Así que nos gustaría que, bueno, que nos des tu parecer, Abel. No, la impresión mía, Cisco, que creo que la comparten mucha gente, es que las ideas y el ejemplo del Che, precisamente en este momento, en esta etapa que vive nuestro continente, digamos, ha crecido más que nunca antes. Es decir, realmente su sentido del internacionalismo, esa idea de que la lucha es global, de que hay que darle la batalla al imperio de manera global, y el hecho de que hayamos alcanzado con la CELAC una organización tan distinta, tan radicalmente diferente de aquella OEA, en donde el Che tuvo que ir a defender la soberanía de Cuba y las ideas de justicia y de auténtica democracia de Cuba, realmente significan mucho en ese sentido. Es decir, tenemos ahí en el Che un reservorio en términos de pensamiento y de acción y de ejemplo revolucionario que en estos momentos es importantísimo. Sí. Está el elemento de la ética, ese es un paradigma ético esencial, la idea de que hay que construir, no sé si esa parte, escuchaste esa parte del análisis que yo hice. Perfectamente, perfectamente lo bueno, recuerdo. Sí, la idea de construir una nueva cultura como la única forma de hacer perdurable los procesos de emancipación. Yo citaba el artículo de ese Luis Brito que Atilio puso en su blog, es decir, es imprescindible construir esa nueva cultura que él sintetizaba con la frase del hombre nuevo, es decir, ese hombre que no sea el aspirante a triunfar por sobre los otros, ese lobo, que es lobo del hombre, como decía Marx, ese lobo solitario que busca el triunfo a costa de cualquier ruindad, de cualquier canallada, por un hombre que sienta en su propia piel la injusticia que se cometa sobre un semejante, donde quiera que esté ese semejante, yo creo que es esencial. Es decir, hay que lograr vencer el fatalismo este que tiene que ver con la idea de que la sociedad capitalista es como un orden natural de las cosas, que no puede cambiarse, que no puede transformarse, y construir las personas, en primer lugar la conciencia, de las personas que van a transformar esa situación, además inviable desde todos los puntos de vista. Y hoy, bueno, tú te das cuenta. Cierto. Que el Titanic del sistema está haciendo agua, la Unión Europea está a punto de estallar, es decir, se ha hecho ingobernable el mundo, algo que anunció Fidel en 1992, el mercado como el gran organizador social, el organizador de un crecimiento basado en las estadísticas. Una de las cosas más terribles que tuvo el neoliberalismo era que usaba las estadísticas macroeconómicas continuamente como parte de un discurso, de aquel discurso único de aquellos años. Y realmente cuánto dolor, cuánta tragedia hay detrás de unas estadísticas, de la frialdad de las estadísticas, cuánta tragedia ocultaba. A mí me parece que hay que trabajar por ese hombre nuevo, esa mujer nueva, esa nueva cultura, esa nueva conciencia. Yo me acuerdo, Cisco, un evento que hubo en La Habana cuando el 150 aniversario del natalicio de Martí, organizada por el compañero Jar, por la Sociedad Cultural José Martí, y un evento internacional que clausuró Fidel, y la gente le preguntó qué se podía hacer ante la avalancha neoliberal, ante el dominio mediático sobre la gente, el dominio imperial, la recolonización cultural que estaba ocurriendo. Y Fidel dijo, hay una sola fórmula, sembrar ideas y sembrar conciencia. Yo creo que ustedes, desde todos los núcleos de la cultura de la resistencia que existen aquí en Argentina, que son admirables, que están en las universidades, he hablado con muchos estudiantes universitarios que realmente tienen muchas ganas de hacer cosas, es la verdad. Y he encontrado por donde quiera una conciencia del momento, de la coyuntura, de la necesidad de que nuestra América no retroceda, de que no caiga en las trampas que le están poniendo delante en el terreno a los procesos progresistas de la región. Y yo creo que hay que trabajar muy duro por esa, para cumplir esa idea de Fidel, ¿no? Esa especie de consejo, sembrar ideas y sembrar conciencia. Cierto, a ver, sí, lo estás diciendo muy claramente, es lo que pensamos y coincidimos en eso. Se me ocurre que la mayoría de las interpretaciones de la personalidad del Che, presentadas en artículos, en biografías, en comentarios, en testimonios, la mayoría se ubican, digamos, en la mayoría de los casos en la perspectiva del autor, y muy escasamente, de muy poco, en la del personaje que constituye el referente de su obra. Digamos, de ahí las denotaciones erróneas, la tergiversación que impiden penetrar en el camino, en el sendero de la vida de este hombre. ¿Es cierto esto? ¿En qué sentido dices tú la tergiversan? Claro, digo que se tergiversa porque generalmente en este tipo de artículos, de biografías que escuchamos, que leemos todo el tiempo, se ubica el autor desde su propia perspectiva. Claro. Y digamos, justamente hace un rato hablábamos acá con los muchachos de la importancia que tienen aquellos escritos, aquellos testimonios, aquellos libros que han sido escritos por los compañeros de él y no por simplemente un biógrafo, ¿no? Claro. No, el libro de Borrego, de El Camino del Fuego, El Camino del Fuego, me parece extraordinario. Quizá uno de los mejores, me parece. Es uno de los mejores. Yo creo que hay que leerse también toda la... Yo le decía a Patricio hoy que le agradezco que me haya invitado a esta efeméride. Este festejo, especial. Sí, es un festejo, hay que verlo así. Sin duda. Es un festejo. Que me alegraba mucho porque me obligó a hacer algo que yo nunca había hecho, que era... Yo, por supuesto, había leído todo lo que me cayó en las manos escrito por el Che, y tenía aquellas obras completas que publicó la Casa de las Américas, que no eran completas, como sabemos. Se llamaban completas nomás, sí. Sí, porque todavía no estaban, por ejemplo, ese libro tan interesante de los apuntes sobre el manual de economía política de la URSS, no estaba tampoco los apuntes filosóficos del Che. Es decir, faltaban algunos textos importantísimos, ¿no? Sí. Sobre todo para la teoría del periodo de transición socialista, y ha sido deslumbrante leer eso así de un tirón, y su promoción del debate, su promoción de la discusión de ideas, su concepto sobre realmente la capacidad del ser humano para superarse a sí mismo, para dejar atrás ese lastre que significa el individualismo, el egoísmo, la idea de que el trabajo, de que había que liquidar el concepto del trabajo como una maldición y considerarlo casi una especie de parte de la formación de un revolucionario, parte esencial de la formación de un revolucionario. Una asignatura pendiente que tenemos en Cuba es aquella idea que el Che dijo con varias veces con mucha claridad. Él decía que los cubanos somos, él se hablaba así en plural, ajá, porque se consideraba cubano con toda justicia, sí, y para orgullo nuestro también, como era argentino y rosarino y latinoamericano. Ah, sí. Pero bueno, él decía, los cubanos somos capaces de hacer hazañas tremendas en coyunturas heroicas, lo que nos falta es el heroísmo cotidiano del trabajo. Y realmente eso todavía en Cuba, lamentablemente, solo en algunas coyunturas se ha logrado, y en algunos espacios, en algunas ramas de la economía cubana hemos logrado hacer efectivamente, ejercer efectivamente ese heroísmo cotidiano que nos pedía el Che. Son temas que son también culturales, Él creía que el trabajo como derecho, como deber, como trabajo enajenado, aquel trabajo enajenado del que hablaba Marx en sus manuscritos económicos y filosóficos, sino como trabajo emancipado, formaba parte vital, incluso de la felicidad del ser humano, del concepto de felicidad, de su plenitud. Son cosas hermosísimas, y no solo hermosísimas porque son conmovedoras, sino también porque son muy agudas, son realmente muy agudas. Hay una riqueza enorme en el pensamiento de Che, en sus discursos. La idea de la capacitación de los cuadros, una idea que hoy en Cuba está muy vigente, la necesidad de preparar a la gente que va a dirigir, de prepararla, que la gente sepa efectivamente qué se requiere de él. Esa es una idea que el Che tenía presente todo el tiempo, preparar a los cuadros. Bueno, él dijo, el cuadro, columna vertebral de la revolución, dijo el Che, nada menos que eso. Pero sí, bueno, hay mucha riqueza realmente en términos teóricos, conceptuales, y en términos de prácticos también. Sin duda. Nosotros sabemos que, bueno, a más de 40 y tantos años del asesinato del Che, las motivaciones éticas, digamos, no pertenecen al pasado. Esto es un caso casi, digamos, único, ¿no? Sus motivaciones éticas no pertenecen al pasado, sino al futuro. Un futuro lleno de optimismo, digamos, ¿no? Con más incentivos morales para luchar por la libertad, para amar, etcétera. Importante también que el concepto que él ha dejado se abra camino en medio de esta globalización neoliberal y todo cualquier intento de este tipo, la magia de los tiempos revolucionarios hizo que se impongan las ideas revolucionarias del Che sin frustraciones, claro, tal como él las pretendía. Ahí volvemos a topar, Francisco, con el tema de siempre, que es el de los medios. Sí, es decir, claro, siempre topamos con el mismo tema: cómo lograr efectivamente que estas ideas, que estos valores, que estos principios del Che sean difundidas más allá de los grupos de vanguardia que, como ustedes, ¿no?, que lo siguen, que lo defienden, que defienden esos principios, esos valores, esas ideas. Cómo lograr que lleguen a mucha gente. Yo te diría que hay que hacer una labor de misionero, y hay que utilizar las redes sociales, hay que utilizar las nuevas tecnologías. A mí, por lo menos, en estos lugares, sobre todo en las universidades en las que he estado, he encontrado muchísima gente muy joven y muy comprometida con trabajar por la cultura de la resistencia. Realmente, yo creo que aquí en Argentina hay un nivel de cultura política superior a la de otros países. Lo siento así. También usted tiene una gran tradición de pensamiento progresista, de pensamiento de izquierda, revolucionario. y lo he sentido, de verdad que eso, que hay mucha gente joven, muy valiosa, que al mismo tiempo, como yo decía en la conferencia de hoy, van a dejar atrás viejos rezagos de la izquierda latinoamericana y mundial, de divisiones estériles, de contradicciones a veces que son problemas puramente colaterales, por protagonismo. Yo estoy seguro que eso, esa juventud lo va a dejar atrás. Sin duda, sin duda, Abel. Bueno, un abrazo fuerte. Yo quiero saludarte, quiero manifestarte el privilegio de haberte conocido, haberte escuchado hoy, de gracias, verdad. Gracias. Y bueno, creo que podemos decir, Abel, a ver si coincidimos, diciendo que el Che emerge más triunfante que nunca en este siglo XXI. ¿Te yo parece? Creo que sí. Creo que podemos decir. Bueno, creo te mando un abrazo enorme, para Abel, ti otro. Y bueno, ha sido muy muy grato charlar contigo, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Saludámelo al Champa ahí. Okay, aquí lo tengo delante. Un abrazo. Listo. Chao, Abel, chao.